cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. Hablar bajito. Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Pasa que tengo una anécdota muy linda del reportaje la otra vez que hicimos acá, porque me fui a Salta a tocar el Festival de Jazz, y cuando terminamos de tocar con Soloca, me para un músico de Neuquén y me dice: yo escuché, sos vos, me dice, sos vos. Yo dije: epa, epa, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Claro. Dice: yo escuché tu nota, esa nota, y era esta la que habíamos hecho acá. La escuché por internet y me partió la cabeza. Y empecé a componer de otra manera cuando vos contaste algunas cosas de cómo laburaban con Moggy, Maslía. ¿Qué te podemos cobrar? Pero bien impresionante, muy, muy emocionante. Y aparte, en Salta con un neuquino. ¡Ah! Que él lo había escuchado en el sur. Y aparte, él pensó, por mi apellido, pensó, y cuando me escuchó presentando y diciendo cosas, ese sos vos. Me dijo: vos necesitas una nota y dijiste tal y tal cosa. Le digo: sí, tal cual. Y era la nota que habíamos hecho acá. Mirá. ¿Bien, se acuerda? Buenísimo, bueno, gracias por compartirlo. Qué bueno, sí. Bueno, no, claro que sí. A mí me reemocionó. Porque dije: qué bárbaro, uno nunca sabe. Siempre las cosas están girando y girando y girando. Y hay que hacer. Marcelo Katz, en Cosas Tuyas. Tomando mate, cebando mate con alguien batero, que es un placer volver a tenerlo en Cosas Tuyas. Marcelo Katz, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Una alegría, y te decía fuera de micrófono que es volver a hablar con vos en este espacio. La verdad que es un gustazo. Para mí es un... Te paso el mate. Un orgullo. Bueno, a ver. Hicimos una nota, no me acuerdo, había salido el primer disco de Soloca. Y ahí al tiempo te hicimos la nota y charlamos de un montón de cosas, de tu música, de cómo componés. Y andabas en culminando algunas cosas. Estas cosas, si se quieren enterar, entre mis paréntesis, entran a radioíntima.blogspot.com y ahí se enteran de todo lo que vamos a seguir hablando. Es como una segunda parte. Pero vos sabés que me quedé colgado de algunas cosas. De algunas cosas que decías, y tomé un concepto para empezar esta charla. Tu disco nuevo, Resorte, con el quinteto, tiene una frase, cuando sacás el disco, de John Cage. Exacto. Y Yo tuve la posibilidad de escuchar algunas cosas de John Cage de un curso que hice hace unos años con respecto a la música, a la radio. Me partió la cabeza John Cage. Sí. Y si yo te digo, Marcelo Katz es el John Cage argentino. Es demasiada responsabilidad. Demasiada. Es un orgullo escuchar una frase así, pero no sé si el John Cage. Sí, creo que el otro día en una charla yo decía que me preguntaban cosas que a mí suelen incomodarme, que por qué la música que yo hago tiene esa dosis de originalidad en la combinación de los materiales. Yo decía, ¿por qué otros no se animan? No por la virtud de haber hecho un hallazgo, creo que por el permiso de hacerlo. Entonces justo estábamos con el tema del matrimonio igualitario y decía, alguien tiene que blanquear que hay cosas que pasan y hay cosas que están en el aire que sabemos que están. Y que con la música pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que están en el aire, que podrían empujarse, que están ahí, y que por H o por B, sea por prejuicios propios del músico, por gusto, por... me acuerdo una vez hablando con Sergio Prudencio, un compositor boliviano, que hace música contemporánea con instrumentos autóctonos bolivianos. Tiene una orquesta que es fabulosa. Y tuve la suerte de poder ir a cenar con él, y él con un grupo de compositores argentinos, y él nos hablaba a nosotros mirándolo con admiración, veníamos de su concierto, y él mirándonos muy admirado a nosotros, diciendo, nosotros a ustedes los tenemos como guía. Argentina para nosotros es la guía de hacia dónde hay que ir. Y nosotros decíamos, no, al contrario, ustedes con su fuerza, con su claridad. Y bueno, hablando cada uno de sus pros y sus contras, él nos hablaba de lo difícil que era tener una cultura tan fuerte como la boliviana, con esa música, con esas raíces, e intentar algo novedoso, algo diferente con esos materiales. Mm-hmm. Salvando las distancias, nuestra cultura es una cultura muy variada, de origen, pero aún así, yo creo que en la música, en el arte, por no decir en todo, se fijan algunas combinaciones que hacen de este parámetro de comunicación, y cuando uno las mueve un poco hay gente que se alegra, hay gente que no le gusta, hay gente que le parece que no debería ser así. Creo que Cage en ese sentido fue un renovador muy grande y jugó a eso de una manera muy fuerte, y yo creo que para mí la consigna es ir justamente por ese lado. Mm-hmm. Combinar eso. Anterior, que repito, la pueden escuchar en nuestro sitio radioíntima.blogspot.com, hablábamos de tus clases, charlas con Leo Maslía, donde, bueno, compongan algo que no exista, plagien a un músico, y vos tiraste, me acuerdo de una frase que decía, no está mal de vez en cuando desbarrancar para volver a al camino, ¿no? Exacto. ¿Cuánto debarrancaste para tu disco nuevo Resortes? Y mucho, mucho, mucho, mucho, porque implica hacer un disco de esta, para mí, de esta hechura y de esta autenticidad, de esta búsqueda de mi propia autenticidad. Significa desbarrancar creencias, desbarrancar prejuicios también, sacudir y ir, volver y peleas internas, y por suerte en este caso con músicos que son muy motivadores, muy buenos compañeros, y que motivaron la presencia de muchos de los temas que están ahí, que por ahí yo algunos de ellos no hubiese puesto. ¿Cuánto tiempo te llevó este? Este disco... Digo, este disco porque como tenés otros... Claro. Hablemos de Resortes. De Resortes. Este disco tiene un año y medio de formación de grupo. Ajá. Y un par de meses de ensayo fuerte, digamos medio año, un poco más de mucho ensayo, porque mi plan era, es un quinteto, con una formación con un viento, una guitarra, digamos, vientos, guitarra, cantante, violín, piano. Es una formación bastante clásica en un sentido, bastante heterogénea en lo tímbrico, y yo quería que se grabara como se graba la música clásica, todos juntos, ajá, de ser posible sin auriculares. Por la resultante. ¿Por qué los auriculares? A ver, ¿cuál es la cuestión técnica el problema de esas nanos? El tema de los auriculares en vivo tiene esta cosa de, en vivo, en el momento de grabar, tiene esta cosa de que uno no regula exactamente la dinámica de lo que está tocando. Como yo escucho muy en detalle lo que estoy haciendo, no, hablo en el caso del piano, yo suelo tocar bastante más suave que lo que puedo tocar cuando no tengo el piano, porque la distancia... en mi oído de lo que estoy produciendo es lejana. Cuando me pongo auriculares es demasiado cercana y cambio el toque. Entonces, yo prefería que tocáramos sin auriculares para ser claramente nosotros. Es mínimo, pero se siente. Ajá. Es mínimo, pero se escucha. No tanto, volviendo a Cage, no tanto en el discurso musical como sí en el discurso sonoro, el propiamente del sonido. Uh-huh. No es que a mí no me guste otras maneras de grabar con Soloca. Yo creo que conté que el segundo disco lo grabamos, y nadie lo puede creer porque se escucha muy fogoso, muy muy divertido. Lo que contaste es que cuando editaron el primero de Soloca, ya le había quedado un disco afuera. Había, y que ya estaban ahí haciendo el segundo. Exactamente. Y el segundo se grabó de otra manera, que es todos por separado. Y cuando lo cuento, nadie lo puede creer porque se escucha, en serio, muy muy espontáneo, muy divertido, muy trabajado, pero habíamos trabajado tanto que yo quería un cierto preciosismo del sonido, que se logró, a costa de perder algo de esa calidad sonora de que estoy hablando, ¿no? No es lo mismo grabar todos juntos escuchándonos de aire que estar grabando sobre un auricular sobre algo que ya grabó otro. Cambia. Entonces, con la experiencia de Soloca y con el sonido del quinteto, yo prefería otra cosa, lo cual llevó mucha preparación. Cats en cosas tuyas. Mira, ¿sabes por qué te decía lo de John Cage? Para ir cerrando y no insistir con el tema. Cuando vi la gráfica de Resortes y te veo arriba de una botella y con un martillo, y que de la botella salen, bueno, un auto. ¿El auto este es tuyo? ¿De Citroën? Tuve. Era de mi viejo. Según mi hermano, eso tenía que estar ahí, porque la gráfica la hizo mi hermano. Ah, entonces dijo, ¿qué cosas Fernando, hay? Fernando. Fernando dijo, ¿qué cosas están en la cabeza de Marcelo? Y, por ejemplo, eso. Entonces me acordé de Cage, sin abrirlo, con el celofán. Te vi con el martillo. Vi todo esto y me acordé de Cage inmediatamente. ¿No? Cuando ponía los clavos. Claro. Y cuando abrí, saqué el disco para escucharlo y veo la frase, la dije, ya bueno... O estoy obvio últimamente, dije. No, o estás asociando. O estoy asociando demasiado rápido. Y para cerrar con el tema, ¿por qué te decía lo de Cage y tu música? Porque Cage sabemos que es mala palabra en ciertas academias musicales. Uh-huh. ¿Y Marcelo Katz? Mira. Yo tengo, creo que, una cierta virtud, que es circular muy pocos ambientes. Entonces, no sé qué se... Ah, sí, cualquiera. Claro, no sé qué se dice, qué no se dice, si existo o no existo, qué se comenta. Ajá. Yo creo que uno tiene que armarse un micromundo y producir. Entonces, creo que sanamente me encierro en una especie de nube que yo genero entre músicos amigos y conocidos que... Hace poco un amigo músico también está haciendo una sonorización del gabinete del doctor Caligari. Sonorización y musicalización. Lo que está haciendo es maravilloso. Yo lo estoy asistiendo, ayudando, tirando ideas. Es interesante la película. La película es maravillosa, pero él aparte le resignificó los textos, lee el alemán sin saber leer en alemán. Entonces es muy gracioso todo lo que pasa, es una especie de gran collage, y él le cambió todos los textos, entonces la película significa otra cosa y está musicalizada. Termina siendo como D'Angelo en El hombre del doblaje, sí, de Telecataplum. Termina siendo, sí, algo, sí, así, con una visión un tanto más surrealista aún de los textos. Sí. Cuando este chico me lo trae y me comenta las cosas que le dicen sus amigos, que en general están disgustados por lo que está haciendo, yo le digo, bueno, se habrá llegado el momento de que cambies de amigos. Estoy de acuerdo. O sea, creo que uno tiene que rodearse y generar un ámbito donde uno se sienta estimulado y estimule y haya un intercambio. Uh-huh. Por eso digo, no sé, porque los ámbitos académicos no me son afines, entonces no... Pero tampoco muchos ámbitos, la verdad que circulo lo menos posible por una cuestión de no sentirme cómodo. Nos vamos metiendo de cabeza en Resortes. Vamos. ¿Cuál es el concepto de Resortes? ¿Cómo empezó a nacer el disco? ¿Por dónde empezaste a desbarrancar? ¿El disco o la sonoridad o el contenido sonoro? El concepto. El concepto son algunas viejas piezas mías que yo estaba trabajando en su momento en el dúo que tenía en ese momento con Marcelo Mobileschi. Parte de esas composiciones estaban en ese dúo. Por distintas cuestiones decidimos no continuar con el dúo, y en un fin de año, una fiesta de Nueva Estruz, que es un lugar que suelo tocar bastante seguido, que íbamos mucho con Soloca, me convocan para la fiesta de fin de año a llevar lo que quisiera, y se me ocurre llamar a dos conocidos con los cuales tenía ganas de tocar, uno de ellos guitarrista y el otro violinista. Y le paso dos de las piezas, una que hacía con Mobileschi y otra que yo había hecho en otra ocasión, que es bastante más rara, porque es dodecafónica, pero es una especie de funk dodecafónico. ¿Funky? Se llama UF. El último del disco, que es un tema que yo hice en homenaje a Rigo Barnabé, que es un músico brasilero que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, porque justamente hacía rock brasilero, pero rock dodecafónico. Y eso me dejó mudo durante meses hasta que pude componer dentro de esa estética. Entonces los convoqué, salimos a tocar a Nueva Estruz y a la gente le encantó. Y a mí me pasó algo muy fuerte, que fue al tocar con ellos sentí que no mediaba explicación entre nosotros. La música iba y venía muy fácil. Entonces les dije, bueno, sigamos adelante con este proyecto. Son músicos muy jóvenes que tocan fantástico. Sigamos adelante, si tienen ganas. Así armo más material y lo tocamos. Ellos encantados. En el medio del camino yo tenía un par de temas, de poemas musicalizados, y dije, estaría bárbaro tener una cantante que lo lleve adelante. Y una cantante también bastante particular. ¿Por qué una soprano? Porque justamente vamos a buscar las influencias. A mí algo que me había impactado de Arrigo Barnabé es que vino a la Argentina con Teté Espíndola. Teté Espíndola es una cantante brasilera que canta todo dos octavas más arriba de lo normal. O sea, por lo menos una seguro. Tiene una voz finita, finita, pero demasiado. Una especie de violín, así como una japonesita. Una cosa filosa que es maravillosa, con un swing tremendo. Y él no solamente tenía Teté Espíndola, tenía dos o tres cantantes más con las cuales hacía coro. Y a mí se me pegó esa sonoridad. Y aparte algo de la sonoridad guerrera que tiene una soprano lírica. Yo quería... justamente mezclar, en lugar de tener una guitarra eléctrica, dije una soprano. Claro. Y convoqué a una soprano que había conocido, que me gustaba mucho el color de la voz y su cabeza, su permiso, su capacidad para jugar. Muy interesante esto que acabas de decir. Me quiero detener un segundo. Sí, claro. Digo, porque yo puedo tener una herramienta, o nosotros, acá hasta somos tres en este estudio, puedo tener una herramienta X, pero si la cabeza dicta, es que la ¿no? verdad... el libro de. Del deber ser, no hay manera. No nos sirve mucho, ¿no? Es que no hay manera, no hay manera, y aparte el deber ser a veces no es consciente, con lo cual es más complicado. El deber ser, cuando es consciente, uno puede dialogar, intercambiar y buscar mover algo. Pero hay muchas veces que ese deber ser ni siquiera está concientizado, con lo cual uno está hablando al aire, porque el otro no entiende de lo que se le está hablando. Entonces, para mí, buscar a la gente no tiene que ver solamente con un cierto piso instrumental, sino con una cierta movilidad mental, para que puedan hacer eso que se les pide, y aparte que no solamente lo hagan, que sean felices haciéndolo. Tema Resortes, sí, que tenés acá en el disco. A mí me sonó, justamente, me sonó algo, un aire a circense de Gismonti. Puede ser, claro que sí. Y están los maestros ahí, están los maestros. No lo digo de plagio, digo. No, el aire, el color. Exactamente. Sí. Acá, bueno, un aire. Claro, es que uno es lo que comió. Qué interesante. Y yo comí Gismonti años, comí Villalobos años, comí Stravinsky años, comí Maslía. Bueno, Maslía, en esa clase que está en la entrevista anterior, de las consignas era plagien a alguien, y vos quisiste plagiar a Gismonti y no me salió. Y no te salió. Exactamente, pero igual está, por suerte, algo a uno se le pega de lo que comió. Creo que ahí hay, y yo creo que ese tema es un poco más el Gismonti que yo veo a través de Maslía. Es muy loco, pero cuando yo le reconozco a Maslía cosas de Gismonti, están tamizadas por él. Entonces este Resortes es más un homenaje a Maslía y a través de Maslía a Gismonti. Es como una línea hereditaria. Pero es un poco eso. Creo que siempre recuerdo, y hay algo que yo le había comentado a Leo, que hay algo de la técnica que yo busqué al componer que tenía que ver con cómo yo vi que Leo disponía las manos arriba de un piano cuando tocaba. Y hay algo que hace que es bastante poco común, que Leo encima las dos manos. Ajá. Con lo cual consigue un efecto tímbrico, sí, una mano sobre la otra, percutiendo. Ahora que estás haciendo el gesto acá, lo he visto. Sí, claro. Tienes razón. Y bueno, yo después de verlo varias veces dije, me tengo que ir a casa a componer así. Entonces, un poco la resultante es Resortes o Vertiginoso, que son temas que están armados con esa, digamos, con esa técnica de percusiva. Thank you. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Marcelo Katz, en Cosas Tuyas.